El cerebro hay que utilizarlo, hay que leer, pero leer cultura. Siamo non solo numerici, invece quello che hago io non vale nada. Pero come non vale nada, Homero? No, come c'è? Sono tardi, lo pago con la vita. Vivoci, a Tarantino. Si existe. Solemos hablar de vibraciones, de cómo es que sonidos, instrumentos o piezas particulares nos dicen, significan y generan cosas que solo se entienden a través de los sentidos. Pero si hablamos de vibrar, ¿qué mejor que referirnos a lo concreto? A la voz, a ese juego de vibratos que tantos y tantas han sabido explotar desde sus múltiples posibilidades. La voz es una hermosa y compleja herramienta que permite crear los más variados paisajes. Y en esos laberintos nos metemos hoy. Buenas noches, comienza de Goyenecha Tarantino, programa número 164. Hoy es miércoles 18 de octubre del 2017. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Olga Vázquez, en Radionauta. Y es un día especial, un día que se reconfiguró de repente con todo lo que está sucediendo acá en nuestro país. Voy a saludar antes. Juan Matías, muy buenas noches. Muy buenas noches, Evelina. Tal cual lo decís. Estamos todos como... Sí, con la cabeza como muy repartida, ¿no? Claro. En dos lugares a la vez. Exactamente. Anoche apareció un cuerpo en el río Chubut. Ahora, en breve nomás, va a comenzar una conferencia de prensa en Esquel con la familia de Santiago Maldonado, porque se estima que ese cuerpo es justamente el de Santiago Maldonado. Pero... todo lo inundó el cinismo, la desinformación. Hay que tener mucho cuidado con los medios que chequeamos o con los medios que consultamos. Igualmente quisimos hacer el programa, vamos a estar al tanto de lo que pasa en la conferencia, pero bueno, queríamos tener estas dos horas de música para, no sé, poner música de fondo y estar atentos y atentas a lo que vaya pasando, pero realmente como que tenemos la cabeza muy dividida, el cuerpo también muy dividido, se nos hizo cuerpo todo lo que ha pasado a partir de esta mañana. Pero igualmente, bueno, le damos la bienvenida de Goyenecha Tarantino. Saludamos a Luchita, nuestra operadora estrella de todos los días, que está firme en su puesto. Y bueno, vamos a contar dónde estamos igualmente, por si alguien se quiere comunicar con nosotros para tirar hoy cualquier tipo de información y data que tengan. Estamos en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. Pueden llamar a la radio al 451-6917, pueden mandar un WhatsApp, un audio, lo que quieran, al teléfono celular que es 15-670-5190. Pueden mandar un mail a radionautafm@gmail.com. Pueden conectarse al Facebook de la radio, que es Radionauta, al Twitter de la radio, que es Radionauta FM, al Instagram de la radio, que es Radionauta 106.3, y nuestro Facebook particular, que es de Goyenechea Tarantino. ¿Cómo nos escuchan hoy, mañana, pasado, traspasado, quíntuple pasado? Como les parezca. y cuando les parezca, mirá, nos pueden escuchar por el dial, por la FM al 106.3, nos pueden escuchar por internet entrando a radionauta.com.ar, ahí tienen varios reproductores, eligen, nos escuchan en vivo, o bien, si no, buscando, toqueteando un par de botoncitos, pueden encontrar todos los programas anteriores de Goyenechea de Tarantino y todos los programas de toda la programación de la radio, de Radionauta. Y si no, por la aplicación para celulares TuneIn o TuneIn, por si no tenés en tu celular un FM, una M, que hoy en día es bastante poco usual. Si está esta aplicación para celulares, ahí pones Radionauta y también nos escuchás. Exactamente. Bueno, acá pusimos la tele en la radio, la conferencia de prensa de la familia aún no comenzó, así que te contamos para que de última focalices un ratititín en otra cosa, no porque hagamos como la vista gorda lo que está pasando, sino simplemente para esto, para compartir música. Que hoy vamos a hablar es la primera entrega de un programa sobre vocalistas. Hay personas que tienen voces o tuvieron voces alucinantes, fuera de lo común. Hay una gran discusión en cuáles son los mejores vocalistas, cuáles no. Hoy vamos a hablar de algunos que son considerados los mejores vocalistas de la historia de la música, pero hay como una gran discusión en torno a ellos y a ellas. Sin embargo, por alguna razón, se hicieron muy conocidos por tener una voz particular o llegar a rangos particulares o lo que sea, y no es que dijeron solamente, ¡ay, qué bonito canta! Y hay de todo, ¿eh? Porque vamos a ver algunos que es... A muchos también van a parecer que cantan feo, horrible, que gritan. Claro. Que salen espantados, pero también, digamos, esto de los vocalistas es también ver hasta dónde juega la voz y cómo se puede experimentar, que es algo, digamos, lo hemos visto con todos los instrumentos que hemos tocado, y de alguna manera también la voz funciona muchas veces como algo más, y si se quiere por ahí esas búsquedas, terminan haciendo que la voz no sea eso nomás que de alguna manera le da una melodía a la letra, sino que también tiene toda una búsqueda y todo un laburo. A full, y que también te hace, como pusimos en nuestro Facebook, viajar un poquito, ¿no? Te hace como paisajes sonoros, te pinta paisajes sonoros interesantes a descubrir. Bien, ¿con qué arrancamos? Nada más y nada menos que con la doña Janis Joplin. Que yo mientras escuchaba varios temas de ella pensaba, hay personas que quizá no les puede no gustarles la voz de Janis Joplin, es una voz medio desgarrada, en algunos momentos tira como algunos agudos que parecerían a simple vista medio gritos, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta. Hace un par de programas hablamos de las personas o los artistas en realidad que tuvieron una corta existencia en la Tierra. Ella es una de esas personas. A los 27 años también murió. Pero bueno, vamos a hablar de su vida en un ratito nomás. Vamos a arrancar a escucharla. Vamos a pasar dos temas. Uno es de la primera banda a la cual perteneció, la primera banda con la cual cantó, que se llamó Big Brother and the Holding Company. El tema se llama Cuckoo, y es del disco que se llama igual que la banda, Big Brother and the Holding Company, del año 67. Y el segundo tema que vamos a escuchar, pegadito nomás, pertenece a la última banda que conformó Janis Joplin, llamada Full Tilt Boogie. El tema se llama Half Moon y apareció en el último disco, que de hecho fue un disco que salió a la luz post-mortem, digamos, un par de semanas después de la muerte de Janis Joplin, que se llamó Pearl, del año 71. Igualmente nos preguntamos dónde está Santiago, ¿verdad? Es una pregunta, sí, que de Goyenechea Tarantino también nos hacemos. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, pero vamos a escuchar en vivo ahora la conferencia de prensa de la familia de Santiago Maldonado desde Esquel. Estamos con Sergio y Andrea, el momento es muy doloroso. En este momento yo estoy. Nos acompañan nuestro perito de parte, sí. El doctor Inchaurregui. No. Y el doctor Coriolano, que es miembro de Naciones Unidas. Comité contra la tortura y acompaña al equipo, a nuestro equipo técnico de Sergio y Andrés. Se cortó el audio, a ver si podemos retomar, por favor. Estamos muy bajo el audio. Bueno, ayer se... en el río Chubut, en un lugar donde por cuarta vez se hizo el rastrillaje. Esto consta en el expediente, se hizo este mismo rastrillaje, se hizo el día 5 de agosto, se hizo el 8 de septiembre y el 18 de septiembre. Todos recuerdan la cantidad de gente y el despliegue que se hizo el 18 de septiembre en este mismo sector del río y con un resultado negativo como todos conocemos. Así que bueno, en el día de ayer a las 11 de la mañana se inició el rastrillaje que fue ordenado por el juez subrogante, el doctor Geral, y a las 12:40 se informó el prefecto Ruata, informó al juez que había dado un resultado positivo. A partir de ahí se paralizó el rastrillaje y el señor juez le informó a Sergio, se acercó a Sergio y le contó que del hallazgo de un cuerpo. A partir de ahí, bueno, estuvimos pendientes de lo que se había hallado hasta que llegó el doctor Inchaurregui y pudo, junto a los buzos y al personal de criminalística, levantar el cuerpo. Lo que queremos recalcar es que este rastrillaje es un cuarto rastrillaje en el mismo lugar. No tenemos explicaciones, no tenemos ninguna explicación a la fecha, ahora, de por qué los otros resultados dieron negativo y este da... Hay problemas con el audio, pero se corta la luz en el agua. Por eso no tiene audio ni ningún medio de comunicación. No, esto no es el audio. Con el audio de la organización. ¿Dónde se encontró el cuerpo? Porque inclusive el lugar... ¿Quieren dejar acá el micrófono? Dejen los micrófonos iguales, por favor. Lo dejamos todo acá. Si no levantamos, nos vamos. No, no se puede hacer. Bueno. Ahí está, si colaboramos todos, si no nos levantamos y nos vamos. Ya sufrimos bastante para estar así. Nosotros entendemos que ustedes están trabajando y que todo el mundo quiere saber y quiere entender. Pero como siempre pedimos es que sepan que nadie más con dolor y desesperación y angustia que Sergio y Andrea, así que tratemos todos de acomodarnos. Repito, no entendemos, no tenemos ninguna explicación, ni física, menos jurídica, de por qué encontramos ayer, se encontró ayer ese cuerpo, luego de cuatro veces, por cuarta vez, se hace este rastrillaje. Todas estas explicaciones, primero debe, tenemos que tener el resultado de la autopsia, y luego del resultado vamos a continuar viendo y tratando de entender las pruebas que ya tenemos en la causa y todas las otras que van a continuar. Así que bueno, ahora le paso la palabra al doctor Coriolano para que explique, bueno, que algunas cuestiones. Nos corremos nosotros, no se falta. Gracias. Bueno, un poco dando continuidad a lo que decía la doctora Heredia y siempre en la búsqueda de lo más importante que es la verdad y la justicia y el respeto y la protección que la familia de Santiago Maldonado y Santiago Maldonado merecen. Ayer se comunicó la doctora y la familia conmigo para que de manera urgente el perito Alejandro Inchaurregui, que ahora va a explicar con detalle se hiciera presente rápidamente en el lugar, porque el juez había dispuesto que no se iba a tocar el cuerpo hasta que él no llegara. Ante eso, me comuniqué con el ministro de Justicia, Germán Garabano, pidiéndole que de manera urgente se tomara medidas para concretar el traslado de Alejandro Inchaurregui al lugar donde había sido encontrado un cuerpo. El ministro de Justicia me dijo que en 5 minutos podía responder, cosa que así hizo, y vinimos junto a Alejandro Inchaurregui ayer con lo que la familia expresamente y la doctora nos había pedido, que vayamos al lugar en un auto, no en camioneta, y los dos solos. Eso fue, llegamos al lugar, nos fuimos en un auto, los dos solos al lugar, y rápidamente Alejandro Inchaurregui aceptó como perito el cargo y se puso a trabajar, y él va a poder dar más detalles sobre las tareas realizadas ayer y hoy. Bueno, buenas noches. Tal como prologó el doctor Coriolano, ayer llegamos al Pulof de Cuyamén, un lugar que ya había sido visitado por nosotros con el... Bueno, escuchábamos parte de la conferencia de prensa de la familia Santiago Maldonado, particularmente Heredia, que es la abogada de la familia. Vamos a ver si podemos volver a conectar. Realmente quisimos darle lugar, cosa que se hizo a esto. Positivos. Con personal de prefectura se trajo el cuerpo. Se lo trasladó con la respectiva cadena de custodia a la morgue judicial de aquí de Esquel. La morgue judicial de Esquel carece de los esenciales como equipo de rayos para obtener imágenes y demás, por lo tanto, en Esquel, y el cuerpo va a ser trasladado en horas de esta noche. Bueno, la señal va y viene, como decíamos antes de continuar. Estamos eligiendo como medio de comunicación y como programa darle el espacio a esta conferencia de prensa. Creemos que es fundamental en estos momentos. Va a quedar grabada, se va a poder retomar en la página de Radionauta. De hecho, quizá en un rato volvemos a transmitirla en vivo. Hay compañeros de Radionauta allá en Esquel también, que valoramos y agradecemos muchísimo su laburo. Pero bueno, vamos a seguir un poco con el programa del día de hoy. Cuesta ir y volver, en realidad. Pero, bueno. Bien. Seguimos. Con Janis Joplin. ¿Te parece? Vamos y venimos. Vamos y venimos. Estamos escuchando ahora otro tema de ella. Estamos escuchando de nuevo su voz. Este tema en particular se llama Ball and Chain. Y es un tema, es el tema con el cual deslumbró por primera vez al mundo, en vivo. Ahora vamos a contar un poquito más sobre este tema en particular. Lo grabó junto a la banda Brother at the Holding Company. Pero bueno, ¿quién fue Janis Joplin? Vamos a hacer una breve reseña de su vida. Janis Lynn Joplin, en realidad, nació en Port Arthur. Yo le sigo metiendo. El 19 de enero de 1943, y murió en Los Ángeles el 4 de octubre de 1970. Aparentemente desde chica llamó mucho la atención de su familia, siempre fue la rebeldona, podríamos decirlo así, a lo vieja o viejo y muy así como simplemente. Es interesante leer algunos portales sobre la biografía de Janis Joplin porque dicen algunos, se hizo amigo de un grupo de marginales. De esa gente loca, pero eso fue en los 80, esos los marginales, pero un grupo de película. De marginados, perdón, marginados. Un grupo de marginados. Antes no eran marginados, eran, y viste, eran, pero bueno, digamos, y se hizo amiga de un grupito que evidentemente no eran los que sus padres y su madre querían, y a partir de esos vínculos es que comenzó a escuchar cierta música, sobre todo blues. Y se puede decir que Janis Joplin es una gran bluesera. A los 16 años empezó a ir a algunos bares, a escuchar justamente música de raíz afroamericana como el blues y como el jazz, y ahí empezó como a nutrirse musicalmente y realmente a decidir que ella lo que quería era dedicarse a la música. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Texas en Austin. Nunca dijimos Austin. Texas. Texas. Y comenzó a cantar en algunos bares. Ya iba a algunos bares con algunos amigos y cantaba y hacía de las suyas por allí. Pero después dejó Texas y se fue a San Francisco. Ella decía que lo hizo solo para estar lejos de Texas, porque mi cabeza estaba en un lugar muy diferente. Siempre se sintió un poco como sapo de otro pozo. De hecho, dicen que ya en la universidad sus compañeros o las personas que la veían, que la miraban en realidad, la caracterizaban como la que anda en patas de vez en cuando, la que usa un jean Levi's para ir a cursar. La rebeldona, quieras o no. ¿Querés ir con la conferencia de prensa? ¿O seguimos con Janis Joplin? Seguimos con Janis Joplin, ¿sí? Un poco más, sí. Bueno, así cerramos a Janis Joplin. Si no, este programa va a ser como demasiado desordenado. Pero bueno, se unió a esta primer banda que decíamos, llamada Brother and the Holding Company, el 4 de julio de 1966. Y aparentemente hubo una articulación muy importante, una gran conexión entre el resto de la banda y Janis en la voz. Esta banda tiene 6 discos. En los 2 primeros aparece Janis Joplin. Y en el 67, ellos como banda actuaron en el Festival de Monterrey, que así te gusta decirlo a vos. ¿Pero qué pasó? ¿El de Monterrey? Porque hay otro que es de Monterrey y uno se presta a la confusión a la por confusión. Eso. No, porque me gusta Monterrey. Estuvieron en Monterrey y aparentemente la primera actuación no fue filmada. Entonces le pidieron que actuara de nuevo. Y en esa nueva actuación es que Janis hace esta versión del tema Ball and Chain de Big Mama Thornton. Es de ella el tema. Y ahí fue como que todos dijeron, a la maula, dijeron todos. No, como que aparentemente ahí deslumbró a todo el mundo que estaba presente. Y realmente era una pequeña. Está bueno buscar videos en vivo de Janis Joplin con la Big Brother Company. Hice una reducción del nombre, en realidad. Porque realmente era una niña que... Nos avisan que va a hablar Sergio Maldonado. ¿Lo escuchamos? Que durante todo el día tirando un montón de versiones, pues yo entiendo que ustedes trabajan, que tienen que cubrir espacio, pero la ansiedad de ustedes, tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos, y sobre todo por respeto a Santiago, porque hasta ahora no podemos confirmar, como dijo Alejandro, si es el cuerpo de Santiago o no. Entonces me parece que el hostigamiento que recibimos por parte de todos ustedes, pues lo voy a generalizar, yo entiendo que cada uno tiene que cumplir con su trabajo, pero pueden esperar un poco e informar por ahí bien, y no algunos como empezaron a tirar. Mis padres están a casi 2.000 kilómetros de acá. Entonces, el único medio que tienen es la televisión. Si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. O sea, hay que replantearse un poco la profesión de todos y cómo lo llevan a cabo. La ansiedad a veces le juega muy en contra y perjudicial para nosotros. Somos seres humanos. Como dice Andrea, ayer fue muy duro estar 7-8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso, sin saber qué era lo que estaba, cómo estaba, en qué condiciones. Entonces me parece que a veces hay que ponerse un poquito más del lado humano. Y hoy se tiene que poner pase música, no sé, otra cosa, pero somos humanos nosotros. Entonces, con todo el dolor de estos 78 días, 79 días que llevamos, encima sumarle más carga, presión de decir si es Santiago o no es Santiago. O sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos para informar algo. Yo no voy a decir que es Santiago o que no lo es, porque no lo puedo identificar. Yo hasta de no estar 100% seguro, no lo voy a confirmar. Más allá de que tenga algunos elementos personales. Como así, también lo dijo Verónica, es muy raro el que se haya encontrado ahí. Cuando nosotros hemos ido, hemos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos, hay que esperar, lo que le pedimos es tiempo, para que se hagan las cosas como corresponden, no así a las apuradas para tener un resultado, que se complete una ficha y ya está. Nosotros queremos saber la verdad desde el primer momento. Entonces le pedimos un poco de paciencia y que nos acompañen, así como nos acompaña la gente y nuestros familiares, amigos, pidiendo por la aparición con vida de Santiago. Todavía es una posibilidad que está ahí, o sea, yo hasta que no vea si es 100% ese cuerpo el de Santiago, lo voy a seguir buscando. No sé qué, si quieren preguntar algo. Sí, les pido respeto por mi familia, que traten de no difundir esas cosas. Me parece, hoy tratamos de no mirar televisión, pero sí, todos nos llegaban información. ¿El cuerpo forense les informó algo? ¿Les dijo algo que les pueda dar alguna certeza a esta altura? ¿De qué cosa? Perdón, sí. Estuvimos hablando. Creo que yo fui bastante taxativo en ese sentido. No se peritó. No hubo ninguna aplicación sobre ese cuerpo que será trasladado las próximas horas a la ciudad autónoma a tales efectos. ¿Usted sabe que va a ser trasladado? ¿Viajan ustedes? ¿La familia de Santiago viaja con el cuerpo? Se va a ver la cadena de custodia. No sabemos. ¿Qué piensan del hecho de que haya aparecido arriba del lugar donde la habían visto por última vez? Bueno, justamente esas son todas las preguntas que nos hacemos, por eso le decíamos, no es una explicación racional. En vez de haber bajado en todo caso el río y entonces la cantidad de agua y entonces que se pueda ver algo que no se veía, por el contrario, hay más agua. Todos los relatos del expediente dan un lugar río abajo, no río arriba. El peritaje, no solamente más allá de que obviamente el peritaje, repito, este es el cuarto peritaje por rastrillaje por el mismo lugar, sin que se haya encontrado nada, pero además los perros, las veces que ingresaron, hicieron el recorrido, tampoco hicieron este recorrido, así que no hay ninguna explicación. Fueron muy claros respecto a que no puedan reconocer todavía si es Santiago o no, pero las ropas, ¿pudieron reconocerlas? Eso no tiene, algunas prendas sí, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Hay algún plazo previsto para esta definición? De la autopsia, primero se tiene que trasladar el cuerpo, estamos esperando que sea hoy a la noche o mañana, tiene que llegar al cuerpo forense de Buenos Aires, a pedido de la fiscal. Esta es una medida que se va a realizar no en el ámbito del habeas corpus, sino en el ámbito de la desaparición forzada, donde ya hay una persona que se ha presentado espontáneamente en calidad de imputada. Precisamente, como somos absolutamente respetuosos del debido proceso, de la defensa en juicio, de todos los derechos fundamentales que tienen todas las personas, a contrario de todo lo que hicieron hasta ahora con Santiago y con la familia, nosotros somos respetuosos, así que hemos dado las garantías, hemos aceptado sin ningún problema, es más, ya propusimos nuestros puntos de pericia, pero se va a notificar estos puntos también, ya hemos visto recién a los abogados de gendarmería en el juzgado, por lo tanto, también estamos colaborando para que se garantice un debido proceso para todas las personas que el Estado no ha garantizado para ni Santiago ni la familia. ¿Es hechazo esa persona imputada? Sí, es hechazo. A ver, ¿sospechan de gendarmería? Perdón. Me estaba preguntando sí, tres veces. Sergio, su malestar y su bronca tiene que ver con los procedimientos que se realizaron anteriormente. Y también su bronca es con el gobierno, lo haya. Bueno, perdón, pedimos disculpas por la desprolijidad, pero a su vez, como decíamos hoy temprano, queríamos necesario escuchar la conferencia de prensa. Como siempre sucede, ya llega un momento que las preguntas de los colegas rozan la pelotudez, para decirlo. No, yo creo que nuestros colegas reales no dicen esa, ¿viste? Profesión, tal vez deberíamos pedir disculpas que haya colegas que siguen que preguntan redundando cosas, exactamente, en cosas a las cuales más que nada Sergio fue muy claro. Totalmente. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno. Como decía Sergio, no tenemos más información que la que dieron ellos, vamos a pasar música. Claro, escuchemos un poco de música y exactamente. Como hasta lo que sabemos lo sabemos. Exactamente. Bien. Estábamos hablando entonces de Janis Joplin, estábamos escuchando a Janis Joplin. No vamos a redundar mucho más. Decíamos, una muchacha que en su adolescencia siempre estuvo como laburando la contracultura desde su casa, básicamente. Se unió a esta banda que estamos escuchando. Después formó una nueva banda llamada Cosmic Blue Band, Blues Band, y así fue que sacó un disco llamado I Got Them Old Cosmic Blues Again Mama. La palabra mama es muy de Janis Joplin también, ¿o no? Y baby. Y baby. Cry baby. Exactamente. Que este disco tenía un poco más de blues, de soul, de rock. Siempre como que jugó con esos estilos, ¿verdad? Y hay un dato que no es menor, que tiene que ver con sus adicciones. Por un lado la heroína y por otro lado el alcohol. Gran bebedora la muchacha Janis Joplin, joven y gran bebedora. En el 69 participó del Woodstock. Hay imágenes, recomiendo realmente que se busquen las imágenes en vivo de Janis, porque verla cantar en vivo realmente es alucinante. ¿Y vos viste la película de Janis de Netflix? Yo no. No, aún no. Pero la hay. Pero la hay, mira. ¿Cómo se llama? ¿Tenés el nombre? No. Pero lo podemos buscar en breve. Si no ponen. Sí. Puedes poner en Google. Afuera hay viento. O está lloviendo. No, todavía no llueve, creo. O sí. Ya llueve, exactamente. Sí, llueve. A pleno. Bueno. Y después aparece su tercer y última banda llamada Full Tilt Boogie Band, que es con la que comenzó a grabar, grabó en realidad Pearl, que es disco que acabamos de nombrar hace breves minutos. Disco que, como decíamos, a su vez salió 6 semanas después de la muerte de Janis Joplin en 1971. ¿No hay una descripción respecto a su voz como soprano, mega soprano? Chichi soprano. En realidad, lo que se sabe es lo que se escucha, digamos. Una voz como muy desgarradora, muy profunda. Algunos críticos dicen que fue una gran síntesis de su atravesar esta vida. Una mina también que pasó muchos desamores. Ella, aparentemente, dicen que era bisexual, que tuvo una relación muy larga con alguien que fue su compañera de vida durante mucho tiempo. Está diluviando en este momento. Y esos desamores también fueron parte, dicen algunos, que se traducen en su voz. Una voz así como con un poco de dolor, gritos de amor y muy blusera. Un dato más voy a tirar. Este tema que estamos escuchando, esta versión de estudio, aparece en el segundo disco de Big Brother and the Holding Company llamado Cheap Thrills del año 68. Segundo disco de la banda, último disco en el cual participó Janis Joplin. Bien, Janis, te amamos, pero hay que hablar de otra persona. Tenemos que hablar de otra persona, vamos a hablar de un cantante británico, nacido en Middlesbrough, Inglaterra, ¿no? Estábamos hablando que era británico. El sí. 17 de diciembre de 1949, aún vivo, o sea, un tipo grande. Estamos hablando de Paul Rodgers. Paul Rodgers, que es conocido por haber sido miembro fundador de la banda Free y de la banda Bad Company. Uh-huh. ¿Sí? Free fue una de las primeras bandas que fue dentro de la llamada invasión británica, ¿no? Cuando salen los Zeppelin, los Purple, los Sabbath, los Free y otros más. ¿Sí? Cuando, si se quiere, después de toda la fiebre hippie, el foco se pone en Inglaterra y aparecen todas estas bandas, digamos, post-hippies. Uh-huh. O post-psicodélicas, claro. Para decirlo de alguna manera, que vienen de Reino Unido, de alguna manera. Decíamos que tuvo una carrera con Free y después luego con Bad Company. Sacó un par de discos con Free, ahora no recuerdo, son 5 discos más o menos. Fue apodado The Voice, ¿no? La voz. Fue uh-huh. Es tomado como uno de los grandes cantantes. De hecho, Rod Stewart dijo, el mejor cantante del mundo fue, sin dudarlo, dijo, fue Paul Rodgers. Ahí va. Pero Paul Rodgers corre con un karma. Después de su mega éxito mundial con Free y posteriormente con Bad Company, donde incluso recibieron un premio en 1990 por haber llegado al 1,000,000 de emisiones del tema que en minutos vamos a pasar, que es el tema más conocido de la banda, que es All Right Now. Uh-huh. Recibieron un premio por haber sido pasado y repasado y repasado. Ahora diríamos por 1,000,000 y pico. Por cansancio, digamos. Por cansancio. Y es tenido, según la Rolling, como el en el puesto 55, no me salía en qué. Ahí va. Del ranking de los mejores grandes cantantes de todos los tiempos. Pero tiene una veta oscura, un lado oscuro, por el cual también ha generado ciertas rispideces, porque en el año 2009 Paul Rogers se unió a lo que quedó de Queen. Uh-huh. Y formaron Queen más Paul Rogers. Hicieron un disco y un par de giras. Y a ver, Paul Rogers es extremadamente buen cantante. Y además es un tipo que tiene muchísimo virtuosismo en la voz. Lo que pasa es que no es... Si uno espera que sea alguien que imite a Freddie Mercury, busquen cualquiera de las 150.500 bandas que hay de copias de Freddie Mercury que van a cantar más parecido. Paul Rogers cantó como Paul Rogers. Entonces era Queen más Paul Rogers, no era Queen. Claro. ¿Sí? Y con Paul Rogers pintado y disfrazado de Freddie Mercury. No, era este tipo. También tuvo una carrera, si se quiere, bastante prolífica como solista, pero bueno... En los años 2000 tuvo ese revés que algunos supieron apreciar y que otros por entonces criticaron visceralmente, ¿no? Uh-huh. Pero no vamos a quedar con la mejor etapa y en unos minutos vamos a pasar un poquito de Free. Exacto. Para ser bien Free. Para ser Free como una paloma. Hablabas de Queen. ¿Quién cantaba en Queen? Freddy. Que creo que yo... Al voleo uno puede decir las mejores voces, o por lo menos las voces más virtuosas, que no sé si existe el virtuosismo en la voz, yo creo que sí, de la música de la historia del mundo. Freddy, que en realidad su nombre original era Farrokh Bulsara. ¿Por qué? Porque nació en Zanzíbar, en Tanzania, pero tuvo una educación británica, una enseñanza británica en un colegio llamado St. Peter's School, y ahí sus compañeros le empezaron a decir Freddy porque era como la traducción más inglesa de Farrokh. Un muchacho que cantó en algunos coros, no tuvo una formación vocal estricta, una formación vocal, digamos, literal o como tal, sino que tomó clases de piano, como decía, cantó en el coro de la escuela, participó en alguna que otra obra de teatro, pero aparentemente fue un don totalmente natural, esa voz increíble que tuvo. Tuvo una primera banda en el colegio llamada The Hectics. Volvió a Zanzíbar y después con su familia emigró ya finalmente, digamos, al Reino Unido. Estudió diseño, se recibió de diseñador gráfico. De hecho, el logo de Queen y algunas tapas de algunos discos fueron diseñadas por él. Un dato que, bueno, no hace a su voz, pero hace a él. Y bueno, después, en el año 1971, probó con otras bandas, otra banda se llamó Ibex, una banda anterior en la cual participaban algunos futuros Queen, se llamó Smile, pero no vamos a ahondar en eso, vamos a ahondar más que nada en su voz, porque el programa tiene que ver con eso. En 1971 se forma justamente Queen. Yo me reía, ¿no? Porque hay algunos fans, muy fans, que han hecho como análisis de su voz, el rango, los tonos a los cuales llegaba, las canciones que más lo identifican, en qué disco usó tal tono, en qué disco... Hojas y hojas y hojas de una descripción de Freddie Mercury y su voz. En la ciudad de La Plata en este momento, está, si es Freddie hablando del más allá, está lloviendo mucho. Llueve fuerte. Y me da como una impresión. Sí, hay como mucho viento además, pareciera. Lo tenía que decir. Pero bueno, hablando en cuanto a la voz real... Hay categorías, no nos vamos a meter demasiado en lo técnico porque básicamente no lo manejamos fielmente. Pero cuando hablan de Freddie Mercury y su voz, hablan de que era barítono. Barítono. ¿Qué dije? Barítono. Barítono. Bueno. Barítono, pero cantaba como tenor. ¿Qué significa esto? ¿Vos sabés el rango vocal? No. Bueno, barítono es lo más grave, digamos. Y tenor sería como claro. Un poquito más agudo. ¿Qué rango vocal tenía? No, digo. No. Digamos, él tenía, en teoría, como la estructura de barítono muy grave, pero cantaba como tenor. Tenía como unos agudos ahí como power. Llegaba. De hecho, se nota y sabemos que llegaba. Decían que las cuerdas vocales de Freddie Mercury vibraban más y se movían más rápido que las de otros vocalistas. Tenía un don particular increíble, básicamente, y fue influencia de muchísimos artistas. Y en esto que les contaba del análisis que han hecho algunos fans, algunos dicen que en los primeros tres discos de Queen, obviamente la voz aparentemente, ¿no?, se va grabando con el tiempo, o por lo menos cambiando con el tiempo. En los primeros tres discos de Queen aparece una voz bastante más aguda, de hecho los falsetes son como más constantes. A partir de A Night at the Opera hasta The Game, aparentemente se estabiliza, ese es el análisis que hacen, ¿no? Y después se agrava. Es como el rango, qué sé yo, habría que ver. Un dato para los fanáticos de Queen y de Freddie Mercury es que el 28 de diciembre de 2018, o sea que el año que viene, a fines del año que viene, se va a estrenar una película llamada Bohemian Rhapsody sobre la vida de Freddie Mercury. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con dos temitas, ¿te parece, querida Evelina? Vamos con Queen, como decíamos, con Fat Bottomed Girl, del disco Jazz del año 78. Uno de los discos que más me gusta a mí, lo debo admitir, que tiene muchos temas instrumentales o con poca voz de Freddie Mercury. Mercury. Este está buenísimo. Está buenísimo. Y después vamos a ir con el clásico que lanzó Free, su tema que por el cual ganaron el premio por haberlo pasado más de un millón de veces por las estaciones de radio, y seguramente nosotros la pasaremos, estaremos en el millón y medio. Un millón uno. Que es All Right Now, del disco Fire and Water del año 1970. Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Won't you take me home tonight? Oh, down beside you.

muchacho que cantó en algunos coros, no tuvo una formación vocal estricta, una formación vocal, digamos, literal o como tal. Continuamos en De Goyeneche a Tarantino y quiero creer que esta música, esa guitarra loca, a algunos y algunas ya les figuró de qué se trata. De Mr. Calor Facial. De Mr. Calor compañero. Facial y su compañero que era flaco y ahora es un flancito. Tranque australiano. Termotanque. Axel Termotanque Rose. ¿Y por qué vamos a hablar de? No es gordofobia, sino solamente un cambio. Epocal. Es el síndrome de los hard rocker 80 noventosos. Exactamente. Los Guns N' Roses. Este tema se llama Ain't It Fun, que es un tema en el cual Axl Rose no tira esos falsetes locos. Es un tema particular porque justamente, bueno, no los tira y él es recordado, de hecho hoy en día también, vocalmente por esos falsetes. Apareció en el disco The Spaghetti Incident del año 93, que es como la primer gran etapa de los Guns. Se podría decir que fue el éxito ahí a principios de los 90. Después de este disco se fueron, volvieron, retomaron y bla, bla, bla. De hecho, hace poco tocaron acá en la Ciudad de La Plata, que no fui. Pero bueno, dicen que son increíbles. Que tocaron con los Who. Con los Who, que tocaron con los Who. Bien, hoy hablamos de vocalistas, entonces hablamos de William Bruce Rose Jr., okay. Más conocido mundialmente como Axl Rose, el muchacho de pelo rubio y largo con una bandana y calzas en su mejor época. Nació en Lafayette, Indiana, el 6 de febrero de 1962. Se lo caracteriza como cantautor, músico y pianista. Un dato de su vida así curioso es que su madre se separó del papá biológico de Axl. Cuando este era muy chiquito, se casó con un señor de apellido Bailey. Entonces, hasta la adolescencia, Axl Rose en realidad se llamó William Bruce Bailey, hasta que él conoció a su padre biológico y decidió cambiar su nombre, su apellido en realidad, a Rose, que era el de su padre biológico. Además, se dice que la relación con su padrastro no era de las mejores, tuvo bastantes conflictos e incluso en alguna que otra entrevista, leí por ahí, dicen que fue abusado por este hombre, pero bueno, no tengo data fehaciente, así que no vamos a ahondar en eso. Arrancó a tocar el piano y a cantar en el coro de la iglesia también, muy chico, a eso de los 5 años. Y también un rebeldón, un fines 80, principio 90, rebeldón. Camisa de medio leñadora, ¿no? Calzas y camisa leñadora, y formó una primer banda llamada Hollywood Rose. Es importante esta banda porque en el año 84 grabaron un par de temas. Esos temas después salieron en el 2004 más o menos en un disco llamado Roots and Guns N' Roses. ¿Por qué? Porque los Guns fueron la fusión entre Hollywood Rose y otra banda llamada LA Guns. Entonces estaba Tracy Guns. Exactamente. Exactamente. No nos vamos a meter en las ideas. A ver, ahí el paréntesis. Si uno lo ve a Tracy Guns, se da cuenta que de dónde también viene la influencia estética de Axl Rose. ¿Sí? Toda esa vestimenta, con la bandana incluida, sí. Era el look de Tracy Guns. Ahí va. Como decíamos, no nos vamos a meter ahora entre las idas y vueltas, en qué momento apareció Slash. El chico con calor facial, decíamos. Pero bueno, sí que los Guns como tal nacieron en el año 85, más o menos, como la fusión de estas dos bandas, de Hollywood Rose y de LA Guns. Varios discos tienen en su haber. El primero salió en 1987, llamado Appetite for Destruction. Creería que los más conocidos, o por lo menos gráficamente así la tapa, los que más repercusión tuvieron, fueron Use for Illusion 1 y Your Illusion 2 del año 91. Una estética como bastante particular que también queda así como en la cabeza. ¿Y por qué quisimos elegir a Axl Rose? Elegir, en realidad. Sí, lo elegimos de alguna manera. Aparece en los rankings de las mejores voces de la historia de la música. Y realmente dicen que tenía uno de los rangos más amplios de la escena rock. Es decir, podía llegar a los agudos más agudos y a su vez a los graves más graves, digamos. No empecés a enojarte. No, me voy a enojar para nada. No, a los agudos sí, ahí coincidimos. Sí. Los graves, es verdad que... Bueno, no sé. De hecho, la realidad es que... Voy a hacer así un sincericidio. Me voy a quedar con ganas de escuchar un tema entero de los Guns. Estuve escuchando esa época de principios de los 90 de los Guns, clásicos. Y viste que te sale qué temas. Súper quemado ya, qué temas. Está bueno resignificar los temas. El programa que viene... Bueno, arrancar date con el gusto. Sí. ¿Cómo no? Pero bueno, el tiempo es tirano. ¿Cómo no? Es complicado el tiempo. El tiempo es tirano, exactamente. Pero bueno, en este pequeño bloque queríamos hablar de esto de los rangos vocales. Decíamos que se dice que Axl Rose tiene uno de los rangos vocales más amplios, pero hay otra persona, ¿no? ¿No? ¿Qué es el que tiene el rango vocal más alto? Comprobado hasta ahora. ¿Comprobado? En su momento fue Axl Rose, y vamos a explicar todo este tema, porque un detalle que te quería decir de los rangos vocales sí. Es, no es que alcanza las notas más altas y más bajas, sino que entre las más bajas y más altas que él posee, da tanta cantidad de octavas de notas. Es eso. ¿Puede haber tipos que sean mucho más altos? Sí, pero no llegan tan bajo como claro. Él. ¿Sí? Entonces, del más bajo al más alto es cuánta cantidad de octavas y notas mete. Esto empezó con una revista que se llama, un portal en realidad, que se llama concerthotel.com. En ese portal armó como una gráfica muy piola, porque tenía como un pianito abajo, y ponía todos los cantantes y desde qué octava hasta qué octava llegaba. Ahí se puede aparecía, chusmear ahora eso. Se puede chusmear y está, de hecho. Ahí aparecía Axl Rose primereando, aparecían un par más conocidos, Mariah Carey, que es una tipa que llega sí. Muy alto. Mariah Carey. Bueno, después conocido, Freddie Mercury, Jeff Buckley, un montón más, que de hecho, ahí hay todo un tema, porque acá no estamos hablando de los que son mejores o peores, y de hecho... Hay un error que al que cae Concert Hotel de decir, vamos a definir los mejores cantantes científicamente. Y por más que vos puedas definir el rango vocal, no estás definiendo el mejor cantante porque te puede gustar Ricky Espinosa de Flema. Porque claro. Es algo que a vos te movió en la vida, entonces no hay un mejor cantante. Sí, algunos que experimentaron con las voces, pero el rango vocal tampoco lo mide. Mide esto, sí, si se quiere, de alguna manera, científicamente... A partir de tocar una nota y ver a la que está llegando y tocar otra nota, por ejemplo con un piano, con una viola, darte cuenta que llega desde tal octava a tal octava. Posterior a Concert Hotel, lo que ve el portal, la revista Vintage Vinyl News, es que hay que estaba armado como con cantantes muy conocidos, pero faltaban otros nombres. Y ahí es donde decide, bueno, rejuntar un montón de información y volver a escuchar. Uh-huh. Y ahí sale otro nuevo ranking. Otro nuevo ranking. Donde quien primerea, y de hecho Axl Rose pasa del primer puesto al cuarto. Quien primerea ese ranking es quien tenemos en la foto, que es Michael Alan Payton, tercero, más conocido como Mike Payton. ¿Sí? Nacido en Eureka, California, un 27 de enero del 68. Ahí tienes que ponerle un conocidísimo. Poco de swing, Eureka. Eureka, claro. Cantante, compositor, productor, letrista, multiinstrumentalista y actor estadounidense. Y más conocido principalmente por haber sido y ser todavía vocalista de Faith No More. Pero además, ¿cómo por tener esa banda este año? Cantidad de proyectos. Porque tocó en Mr. Bang, Tomahawk, Lovesh, Fantomas, The Dillinger Escape Plan, Peeping Tom, Mondo Cane. Armó proyectos y sigue armando año a año, va armando proyectos. Es un tipo que le supo rechazar al éxito. En un momento dijo, ya está, todo bien con Faith No More, pero cada vez me fue armando proyectos más experimentales, con lo que a él le gustaba. Tenés una banda como Mondo Cane, donde hace música de los 50, romántica italiana, cantando en italiano. Hace una banda como la que vamos a pasar hoy, que es Peeping Tom, que es una banda más tirando al trip hop, y participa mucha gente del trip hop. Esa mezcla entre el hip hop y la música más soulera, Hoy vamos a escuchar un poquito de eso. Y también porque es conocido porque tiene, además de diversas influencias y esta cantidad de proyectos experimentales, porque tiene una forma de interpretar, digamos, muchos tipos de estilos, uh-huh. además de tener un rango vocal, como el croner, el falsete, el scat, el beatboxing, el canto gutural y el rapeo. ¿Sí? Uno puede ver un montón de variables, que también lo vamos a apreciar en un tema de John Zorn, que es un saxofonista que después hizo compositor de lo que es free jazz uh-huh. y jazz experimental. Además, es fundador de la compañía discográfica Ipecac Records, con los cuales han salido los últimos discos de Faith No More. Y ha trabajado con Björk, ha trabajado con bandas como Melvins, como Sepultura. Una mezcla grande. Ha interpretado hasta temas de Violeta Parra en el último recital que fue en Chile. El tipo va a los lugares y no está en el hotel encerrado. El tipo pasea sin seguridad, sin nada, y se mete en los mercados a buscar discos. Te hago una pregunta a ver qué opinas vos, para que compartas con nuestros oyentes. No, digo, hace cosas muy variadas. Esto, un tema de Violeta Parra y un tema de un tipo bolero italiano y cosas así. Pero el tipo siempre le imprime la particularidad de su voz, digamos. Claro, no, él le da su voz. No intenta ser un imitador, ni mucho menos. Saca más o menos si la melodía de cómo está, bien, cómo es cantado. Pero bueno, si vamos a esto, lo que nos competía, que era el tema de los rangos vocales, Mike Peyton primería este ranking con 6 octavas y media nota. Axl Rose, que era el que estaba antes, tiene 5 octavas. O sea, a ver, vamos a definir una octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando vuelve al do, se define una octava. Bien. Entonces, su rango más bajo empieza con tal nota. Llega hasta la octava nota, vuelve a empezar. Bueno, eso lo hace 6 veces y media nota más. Quien sigue en este ranking es alguien que vamos a escuchar en un ratito más, que es Diamanda Galás. Ya nos vamos a meter con una compositora, también parte del free jazz. Ha tocado también con John Zorn y está todo en lo que es la movida no wave. Como estuvo la New Wave, la No Wave era como la movida de los experimentales y vanguardistas, que tiene 5 octavas y 4 notas y medias. Después viene Diamond Dave, de Billy Roth, el cantante Van Halen, que uh-huh. uno por él lo conoce rasposamente y por ser bastante pavote en vivo. Pero es un tipo que ha llegado 5 octavas y 2 notas y medias. Y ahí aparece. Axl Rose, perdón. David Rock tiene 5 octavas y 3 notas y Axl Rose 5 notas, 5 octavas y 2 notas y media. Sí, es medio complicado esto, sí. Y tampoco llega a decir nada, no. En sí. Pero sí son tipos que han experimentado con su voz y tratado de llegar a lugares altos. Hay quienes cantan más alto, sí. Googleen, pongan en YouTube, Georgie Brown. Es una cantante brasilera. Bueno, así. Okay. También pero tiene que gustar está, o no. Claro, pero está canta un jazz y la tipa va siguiendo toda la melodía con un tono que, de hecho, dicen que ya tiene tonos que no están, que no son audibles para el oído humano. O sea, que pasa eso. Y una vez, esta tipa le va a explotar la cabeza. Claro. Porque tipo está el pajarito, muy alto, el pajarito de Shrek. No sé si vieron claro. ese. Claro. Pero bueno, vamos con un poquito de. Vamos a escuchar música. Vamos primero con un tema más jazzero de John Zorn, que es parte de lo que es el Song Project 2013, que se toca en vivo en el Warsaw Summer Jazz Festival. Y ahí tocan un tema que se llama Zapata Rail, que es original de uno de los tantos proyectos también que tiene John Zorn, y que en vivo decidió, entre algunos invitados, tener la participación de Mike Peyton en las voces. Vamos a ver hasta dónde por ahí va experimentando con esos rangos. Y después por ahí un temita más comercialoide, para decirlo de alguna manera, con Peeping Tom haciendo el tema Mocho, del único disco que sacó Peeping Tom, porque es así, Peyton saca muchas bandas de un solo disco. Peyton. Del disco Peeping Tom de 2007. Renovada. Rulos, pucho, galera, calor facial. Don't this world alone. Pounding on keys, beach bones. Don't let the sky burn the moon, won't shine without you. Don't leave me in this world alone. Beyond the ravages of time, eternal water spin a sign. Eyes full of diamonds and murders your passions. Don't leave me in this world alive. We'll be right back. Mercury. Este está buenísimo. Está buenísimo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salir de tu casa por Arenales, no de siempre en la calle y un bosque. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara. De penúltimo Lillera y de primer polizón. Continuamos en Negoyenecha Tarantino y si hablamos de voces. En este bloque vamos a hablar de mujeres particularmente, pero ya que estamos, nuestro programa se llama de Goyeneche a Tarantino y siempre decimos que la voz de Goyeneche, además de la forma de interpretar, también fue muy particular y extraordinaria en el mundo del tango. Mi abuelo me dijo: nos gustaba Goyeneche porque era distinto y el tipo medio que hablaba, fraseaba, entonces queríamos tenerlo de fondo, pero además lo queríamos tener de fondo porque en este tema canta con, y justo viene ahora, así te lo digo. Doña Adriana La Gata Varela. Queremos pasar este tema, básicamente, bueno, ella canta tango, ¿no? Hace otros temas, pero canta tango particularmente. Y no es que tiene una voz extraña, ni mucho menos, pero es sumamente, creíamos en el momento de pensar el programa, que es una voz sumamente identificable en las voces argentinas de música. Muchos la caracterizan o la categorizan, capaz es una palabra que acabo de... ¿No está bien? ¿Categorizar? ¿Existe? Sí. Como una voz rockera que canta tango. Porque una voz así como un poco de carraspera, si uno la escucha así como al voleo, dice, esta mujer fumó mucho toda la vida, ¿no? Tiene como ese tipo de voz. Bien. Escabio, Tarela. Sí, escabio, ¿no? Del blanco y duro. El escabio de la noche. Escabio de noche. Una mujer oriunda de Avellaneda que llegó al tango de grande. Ella misma dice que parte del rock es realmente una rockera. ¿Y cuándo llega al tango? Llega al tango a eso en los años 80, cuando ella explicaba en alguna que otra entrevista, consideró que esas personas que venían acompañando al rock y a las grandes bandas de rock se sintieron un poco huérfanas porque, dice ella, el rock empezó como a transar un poco con el establishment y ella particularmente empezó a buscar esas cosas que no estaban tan iluminadas y dice que el tango era eso que seguía como en el under, que nunca transó con el establishment y que en el día de hoy se preserva por su propia esencia el tango. Y la persona que la sedujo y que realmente le permitió hacer el clic para acercarse al tango fue justamente el polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche en un café llamado Café Homero. Ella lo vio, pero a su vez él la escuchó cantar y aparentemente le dijo, de ahora en más, donde yo cante, vas a cantar vos. Vos vení conmigo, exactamente. La Gata Varela ha cantado también mucho con Cacho Castaña, como que se la suele ver en esos dúos. Es fonoaudióloga, que no es un dato menor en el día de hoy, y ella dice que quizá lo que une la fonoaudiología con el tango, con su forma de cantar tango, no es solamente la voz, sino también el lenguaje, tanto hablado como corporal. Ella como que extiende esto, ¿no?, del lenguaje. Recomiendo que vean, si no les gusta mucho el tango, de última los temas lo pueden pasar, pero recomiendo que vean la entrevista que aparece en Encuentro en el Estudio de Adriana Varela, porque tiene unas frases, ella tiene unas frases alucinantes. Yo lo vi hace poco y habla, bueno, un poco también de su rol de fonoaudióloga, ¿no? De la pulsión de la voz, del tango. La verdad que está buenísimo, lo recomiendo y queríamos tenerla por lo menos un poquito de fondo en la noche del día de hoy. Y vamos a hablar de dos mujeres más. Ahora viajamos, nos vamos, dejamos Argentina y después volvemos. Pero nos vamos a Memphis, Tennessee. ¿Por qué? Porque un 25 de mayo de 1942, en Memphis, Tennessee, nació la gran genia total, Aretha Franklin. que, como muchas personas de ese momento y de la comunidad afroamericana, comenzó a cantar con sus hermanos en una iglesia de Detroit, donde su padre, que era pastor, no trabajaba. ¿Pastoreaba? Sí. ¿Sermoneaba? Sermoneaba, sí. Pastoreaba ahí. Pastoreaba me da más de pastor de campo, de la oveja, ¿no? Y sí, guiaba al rebaño en la fe. En la colina de la vida. Bueno, no importa. Años 50 empezó a cantar en las iglesias y aparentemente, digo aparentemente, estoy como descreída de todas las fuentes. Hoy estoy enojada. Estamos en contra de todo tipo de periodismo. Sí. Salvo el nuestro, ¿no? El Radio Nauta. Y el de Radio Eco, que le mandamos un gran saludo a los azuleños y azuleñas, que quizá hoy lunes nos están escuchando. Las primeras grabaciones de Aretha Franklin fueron a la edad de 14 años para el sello Chess de Chicago, sello del cual hablamos en algún momento en este programa cuando hablamos de sellos discográficos. Otro gran sello que trabajó con artistas negros fue Motown, que siempre quiso Aretha Franklin, pero no. Aretha finalmente firmó con Columbia Records. ¿Qué dicen? Que en ese momento como que la quisieron llevar un poco para el lado del jazz. Y en realidad, ella siempre estuvo más para el lado del soul. Y incluso cuando explota su carrera, allá por el año 66 con Atlantic Records, fue realmente y efectivamente más en el lado del soul que ella comenzó a sentirse mucho más segura, mucho más pura, mucho más en su esencia, con el piano acompañándola. Incluso se la considera como una de las inventoras del soul. Y realmente tiene un repertorio gigante y hay mil millones de discos y mil millones de videos para verla incluso en vivo cantar y disfrutar de la música, no haciendo música. El primer álbum se llamó I Never Loved a Man. Y en el 68 aparece una de sus obras maestras llamada Lady Soul. Ahí aparece un tema que vamos a escuchar en breve nomás, si no me confundo, sí, lo vamos a escuchar. Sí, lo vamos a escuchar, que se llama Chain of Fools. Es un tema de Sam Cooke. Vamos a pasar dos temas de Aretha Franklin que no son tan souleros, sino que son soul, pero tienen un dejo ahí un poquito más movido. A mí particularmente me gustan más moviditos que el soul. El soul como que me termina empalagando. Y es medio chicle. Es personal. Sí. Pero bueno. Este tema particularmente tiene ahí como un poquito de rock and roll. De un dejo, un tufillo. Un tufillo. Exactamente. Obviamente, como parte de la comunidad afroamericana en los años 70, tuvo como un rol importante, ¿no?, en esta concientización de la comunidad afroamericana en relación a los derechos civiles. Ella es autora del disco Young, Gift and Black de 1971, un tema que también se hizo muy conocido, interpretado por Nina Simone. Y después aparece un disco doble llamado Amazing Grace del año 72, que fue como también otro trampolín más a la fama. Digamos, fue una mujer que se catapultó y se mantuvo en la fama durante muchos años. Que en este disco hay una gran como articulación entre esa música gospel, que es la música de sus raíces, con el soul también. Aparentemente la época más como chata, entre comillas, de Aretha Franklin fueron los 80. Y a nosotros, que los 80 mucho no nos gustan, claro, se entiende. Como mucho más unos dejos tecno, si uno busca un temita ahí como... Incluso hace un tema con Keith Richards de los Rolling Stones que se llama Jumping Jack Flash, que hasta el video es como, viste, muy 80, muy cresta y labios medios azules. Y como que bueno, nos vamos por otro lado con Aretha. En cuanto a su voz, una voz súper linda para escuchar. En esta categoría de las cantantes, las sopranos son las que tienen esa voz... Que te estalla el tímpano. Ella sería una mezzo soprano, que es más grave que la soprano, básicamente. Pero bueno, en breve vamos a escuchar dos temas de Aretha Franklin que voy a nombrar ahora, porque este bloque vamos con tres temas. Así. Vamos a ir con un tema en vivo de Aretha Franklin que se llama Won't Be Long, grabado en Steve Allen Show en el año 64, un tema en vivo. Y después vamos a ir con Chain of Fools, que es el tema, como decíamos, de Sam Cooke, que apareció en el disco Lady Soul de 1968. Pero para cerrar este bloque, volvemos a la Argentina y nos vamos a ir con una de las voces más, no quiero decir más lindas para no caer en lo obvio, pero más... personales. Personales y que realmente te atraviesa cuan flecha el cuerpo, que es la señora Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, que nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán y murió el 4 de octubre del 2009, que en su casa la llamaban Marta, porque la madre le quería poner Marta. Claro, no, y no. Y le puso Mercedes, pero le decía Marta. Corta. Chicos. Exactamente. A Juana le queríamos poner otro nombre. No, Juana siempre fue Juana. Que acá está de visita. En cualquier momento nos opera Juana, ¿eh? Ya está tocando ahí las perinolas de una manera pseudo peligrosa. Además, con la mirada altiva. Sí. No, con inocencia. No, ya sabe que a dónde tiene que toquetear ahí, qué perinola mover. Bueno, la voz de Mercedes Sosa, como decíamos, las personas que saben de voces, no encontré, digamos, si era soprano, mezzosoprano, ultra soprano, lo que sea, lo digo con respeto igual, sino que lo que dicen es que tenía una gran riqueza de matices, una voz gruesa, eso creo que es como audible automáticamente, pero tenía como una gran cantidad de matices y eso la hacía tan seductora, además de que yo creo que tenía una dulzura muy particular, muy comprometida también políticamente, su familia peronista, su papá obrero del azúcar, su madre lavandera. Sus primeras apariciones en público fueron justamente en actos peronistas, también en concursos de radio y en los circos de los hermanos Molina. Después se mudó a Mendoza en 1957 más o menos, y ahí es donde conoce a Fabián Matus, quien fue... Fabián Matus es el hijo, a Oscar Matus, quien fue su compañero de vida durante un par de años. Fabián Matus es el hijo de Mercedes Sosa y de Oscar Matus. El primer EP que saca Mercedes Sosa es La Voz de la Zafra en el año 1962 y formó parte en 1963 de Mendoza Movimiento Nuevo, ese era que tuvo un manifiesto, Nuevo Cancionero, me faltó la parte cancionero. Mendoza el Movimiento Nuevo Cancionero, que venía de la mano de este movimiento de artistas de la nueva canción latinoamericana y europea. Muchos discos de Mercedes Sosa. De hecho, en los últimos discos, la gran mayoría de los temas son con participación de otros artistas. Mercedes Sosa estuvo exiliada en París, después se instaló en Madrid, después volvió a Argentina en el año 82 y de hecho... grabó a su vuelta acá en Argentina dos recitales en el Teatro Ópera en el 18 y el 28 de febrero de 1982 y de ahí fue que extrajimos el tema que queríamos compartir, que es un tema de otra persona, de Silvio Rodríguez, pero que lo hace de una manera bellísima. ¿Vamos a escuchar música? Vamos con tres temitas. Aretha Franklin por dos y Mercedes Sosa haciendo Sueño con Serpientes. Change, change, change, change, change, change. Thank you. Serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. Landas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle. Trata de tragar, pero se atará con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno a mi bien. Oh, ooh.

106.3. En Radionauta está sucediendo de Goyeneche a Tarantino. When you went away, I cried for so long. I wanted you to stay. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, nos cansamos. Sí, sí, sí, fue intenso. Qué bien, la gente que canta así, por favor. Y uno, nosotros nos cansamos haciendo la mímica. Sí, no, no. La verdad que increíble quién estamos escuchando. ¿Quién es? Es Diamanda Galás, ¿sí? Vocalista. Performancer, se dice. ¿Quién hace una performance? ¿Cómo se llama? No sé. Tipo. Compositora y pianista estadounidense. Performancer es como que es buena en el escenario. Sería una cosa así. Claro, porque también tiene toda una movida en vivo. Ahora vamos a explicar. A artista, un punto. Artista, artista multifacética. Sí. Que tiene raíces griegas, sí, pero nació en San Diego, California. Obviamente. En Córdoba lo dijiste. California. Incursionó más que nada en lo que es la música de vanguardia y en géneros como el jazz, el free jazz y el blues. Pero le di un toque especial porque este bloquecito vamos a entrar un poco en la oscuridad, ¿no? Uno piensa en películas de terror, piensa en eso, y desde la música hay gente que de distintas maneras ha ejercido ciertos timbres o movidas vocales donde trató de encontrar esos climas oscuros, opresivos, depresivos o locos. Bueno, sí. De fondo vemos cómo Diamanda se nos fue al más allá. Algo que ella misma reafirma y dice esto de capaz de provocar sonidos terroríficos con la voz. Sí, a full. Y de hecho lo ha hecho y ha aparecido en muchas películas. Ahora no las tengo registradas, pero hoy cuando tenía mi información original, hubo un pequeño percance y esa información voló. Como la voz como de el Dama. Viento. Y claro. Como la voz de Diamanda Galás. Y nos falta ese pedacito. Trabaja mucho todo lo que es el sufrimiento, la desesperación, la condenación, el ocultismo, la injusticia y la pérdida de dignidad. Todo eso, ¿sí?, con la voz, digamos. Todo eso con la voz y con sus temas y con una movida así muy... muy satanista por ahí en sus letras, en sus cosas, pero en realidad como una puesta en escena muy vanguardista en esto que ya hablábamos hoy de la No Wave, ¿no? La No Wave es un movimiento que surge en contraposición a la New Wave, donde entra todo eso de los 80 que no nos gusta. Bueno, claro. La No Wave, justamente, como la No Ola, sería no la Nueva Ola, representa todo un montón de bandas sumamente diversas, de los Sonic Youth hasta Diamanda Galás. A full. ¿Sí? De gente que en su misma época, harta de la música premoldeada para los grandes canales musicales, decide armar otra cosa. ¿Sí? Es muy una pianista muy talentosa y tiene esto, una voz operística en algunos casos, y en otros también una voz muy oscura, cavernosa, por lo cual también una de las que tiene un mayor rango vocal, como decíamos, es la segunda vocalista con esto de tener llegar desde tonos muy bajos a un rango que le habilita hasta tonos altos, ¿sí? Un rango bastante amplio. Por ahí tuvo su época más conocida o tuvo cierta relevancia pública porque en el 94 grabó un disco con John Paul Jones, ajá, bajista de Led Zeppelin, sí, lo cual es bata, un bajo y ella flayándola, sí, el bajo también flayándola, y lo que decían es que ellos se admiraban mutuamente como músicos y les sorprendió por ahí esa junta. Grabaron un disco, hay videitos para verlo y está realmente bastante bueno ver esa combinación, poco casual, pero bueno, nos vamos a referir a músicos poco casuales en este momento, pero no nos vamos a quedar solo con Diamanda. Aprecienla, escúchense algún temita. Está no es para bueno, escuchar para... todo el día, ni mucho pero... menos. Pero sí para darle una oportunidad. Es como que yo me cerré los ojos y me imaginé abriendo la ventana a la mañana y sí, el grito ahí como... Sí, este tema es como más... Como Freedom. No, sí, Freedom, totalmente. Pero tiene temas más oscuros, ¿no? El piano siempre es como marcando... La muerte. La muerte, básicamente. Sí. De alguna manera. Pero vamos a seguir con esto de la muerte, ya que estamos y nos vamos a meter con un músico nacido bajo el nombre de Petrus T. Rataksic. ¿Sí? Oriundo de Brooklyn, Nueva York. Pero hijo... de una mezcla ahí de noruegos, islandeses, rusos, polacos. De eso nació Peter Steele, más conocido en castellano para todos los conocidos y la familia, cantante de la banda Type O Negative, una banda que también ha pasado un par de programas este año, banda que se formó a principios de los 90 como separación de otra banda que tenía Steele, que era Carnivore, más tirada al trash, pero acá Steele decidió darle una cuota un poco más gótica y referir todos sus problemas y sus idas y vueltas, porque bueno, viene de una familia muy católica, hizo la secundaria en el Edward Murrow, ubicado en un barrio ahí de Brooklyn, y tuvo una infancia muy, ¿no? Para colmo, el padre había peleado en la Segunda Guerra Mundial, viste, trauma de por medio, y después era astillero. Es el menor de 5 hermanos. Dura. ¿Sí? Complejo. Y antes de meterse con la banda y de darle duro y tendido a los Type O Negative, él trabajó en el Departamento de Parques y Recreación de Nueva York, y ahí viene el apodo, y que de hecho es un tema también que le asumen a Pete, que es el Green Man, el hombre verde. Ajá. ¿Sí? Y él dice que fueron los años más felices de su vida, cuando trabajó de guardaparques. En y naturaleza. Dice que es un gran amante de la naturaleza, cosa que Diamanda mezcla. No para de gritar. No, Diamanda no está ahí. Diamanda. Por atrás nuestro está es como un espíritu. Es un espíritu. Estamos acá en el medio, es un juego de la copa. Este en el momento jamás del programa. Jugué y no pienso jugar. No, igual no pasa nada. Es todo con una cabeza. Ahí está esos mamá gritos. Dijo mamá. Ojo. Me puse nerviosa, casi rompo no, todo. No, Eve, no. Está. Ya no. Sáquenla. Llévensela un rato y que vuelva al rato. Pero lo bueno es que cada uno investigue, ¿no? Como siempre decimos. Pero bueno, a ver. Una tipa recomendada, pero tiene estas cosas, claro, digamos, en ese laburo de armar voces tétricas, sí, lo vamos a tener ahí. Bueno, ahora estábamos hablando de Pete Steele. Bien. Que amenazó siempre con su muerte, y de hecho el ex sello que ellos tenían, en un momento en la página oficial, decretó que había muerto. Él había muerto. Bien. Entre una jugarreta entre él y el sello. Más que nada para publicitar que iban a sacar un nuevo disco. Oficialmente murió en el 2010, sí. Producto de un paro cardíaco, pero se lo sigue recordando, más que nada por su humor sarcástico, por mezclado ahí. Es como ese escepticismo de esas personas que son mala onda, pero divertidas. Sí. ¿Sí? Un tipo de 2 metros y pico también, con un rango vocal muy, muy amplio, por un tipo muy grandote, con una voz muy grave, pero que también tiene una capacidad, lo vamos a escuchar, de llegar bastante más alto. Ahí va. Pero vamos a tener un artista más y acá nos vamos a meter en un terreno sumamente pantanoso. A ver. Y que puede derivar en que no nos contrate nunca más. Vamos a hablar de Danny Field. Field de porquería. Ah. ¿Sí? De basura, porquería. Él se ha llamado originalmente, no Field de apellido. Aunque son su apellido, viste que como Pitana se hizo árbitro, si tuviera Phil de apellido ese, podría tener una banda de black o metal. O Muslera es arquero. ¿Sí? Claro. ¿No es Muslera? Muslera. Pues sí. Ah, sí. Muslera. O Zaffaroni, que juez. Juez, claro. ¿Cuál te tocó? El Zaffaroni. salí rápido. ¿Viste? Sí. Esas cosas de la vida que hay gente que está marcada. Pero volvemos a Danny Field, que no se llama Danny Field, sí. O sea, Danny Basura, Danny Porquería, como puede nombrarse, sino que se llama Daniel Lloyd Davy. Nació en Inglaterra, sí, uh-huh. Pero se radicó en la ciudad de Suffolk, en Inglaterra también. Sí. Y que es compositor, letrista, vocalista y además de miembro fundador, el único miembro que queda hoy en día porque dicen que es un tipo como que sí, le hinchaba un poco las pelotas. Siempre hay motivos, que no, que alguien tuvo familia, que no quería seguir con la banda, que había mucho que se le complicaba con la gira. El tipo, el único que quedó en la banda, ¿de qué banda? De la banda originalmente de black metal, de los géneros más extremos, que es Cradle of Filth. ¿A qué lo traemos? ¿O por qué lo traemos? Porque, digamos, un uso particular de la voz también está en los cantos guturales o en lo que se llama el scream, ¿no? El scream, que es el grito. El grito. El grito en todas sus facetas. Danny Field tiene un rango, si habláramos de rango vocales, bastante insano ya, porque es una cosa de o gritos guturales o gritos muy, muy, muy, muy finos. Así casi un grito de como si una vieja ve una rata. Bien. ¿Sí? De ese estilo. ¿Alguna curiosidad? Antes, dos noticias porque venimos con el tiempo muy apretado. En esa ciudad, Suffolk, sí. En el 2010, armaron un concurso que se llamaba Suffolk Icon y elegían quién era la persona más representativa de su ciudad. Sí. Por amplia voto Margen. Popular, sí. Ganó, sextuplicando a lo que venían, Danny Field. Obviamente un tipo que está todo pintado y que habla de letras bastante polémicas, no, le dieron de baja y se suspendió. Pero había ganado él, porque según los organizadores, era un personaje público que no le daba buena fama a la ciudad. Imagínate, Suffolk, ¿con qué se relaciona? Con Danny Porquería. Claro, no. Listo, lo bajamos. Banda que tiene letras bastante interesantes, tocando mucho esto de la era victoriana, romanticista, muy metido con la parte gótica de lo medieval, gótico, pero no estas bandas así que hablan de dragones, esas cosas, sino representando siempre discos con Cradle of Filth muy conceptuales, uh-huh. Rondando historias como la de Drácula, la Condesa Bathory, con toda esa movida que uno de chico leía un poco más. De una. Lovecraft, Poe, esas Ajá. cosas que uno sí, después sí. de grande dice, bueno, está lindo asustarse cuando uno era chico. Está bueno leerlo de otra manera ahora. De otra manera. Y que atraviesan las distintas canciones de la banda. Lo que se le pregunta justamente, se le preguntó en una entrevista, era, bueno, el particular estilo y cómo lo seguía manteniendo. Eso de, uno ve en un mismo tema que la voz va cambiando total, constantemente, pero además en niveles extremos, ¿no? Una persona que bajo una melodía armónica sube y baja, sino que de grito, alarido, para acá, para abajo, para arriba, vociferando, tuteando iba a decir, como más casi susurrando, mezclas bastante extremas. Y le dicen, ¿cuál es el secreto de mantener la voz? Y él dice que visita un doctor especial que visita la misma gente de Broadway, ¿no? Que hacen los espectáculos de Broadway y que justamente le hacen masaje de cuello y masaje de cuerdas vocales. Él dice que lo que tiene que hacer es estirar el tejido del cuello. Dice que eso es muy doloroso. Y que con esos masajes, obviamente, el tipo puede después andar a grito pelado. Muy bien. Quiero escucharlo a este hombre. Lo vamos a pasar. Puede gustar o puede no gustar. Pueden elegirlo no escucharlo nunca más. Claro, pero para eso sirve. ¿Sí? Para eso sirve también. El mundo es amplio. La vida es corta. Y está bueno también tener una amplitud con esto y no negar que hay otras formas en la música que nos pueden o no gustar, que nos gustaron o no nos gustan más, pero que tienen su sentido para su gente y que tienen su laburo también, ¿no es? Moco de pavo hacer este tipo de cosas. Perfecto. Primero vamos con una banda un poco para entrar en clima con Type O Negative, que es mucho más llevadero, con Black Number One, ahí a medio camino entre los Beatles, Jim Morrison y un poco de gótico, del disco Bloody Kisses del año 93, el segundo disco, pero es casi un debut, según el propio Pete Steele. Y vamos con Cradle of Filth, ¿no? Con la cuna de porquerías, haciendo From the Cradle to the Slave, ¿no? De la cuna a la esclavitud.

despedimos y nos vamos de Goyeneche a Tarantino. Un programa atípico y por eso nos pasamos. O sea, que nos pasamos no es atípico, pero fue un programa atípico. Igualmente, nos vamos ahí con un bloquecito de actualidad, de cosas que queremos compartir, cosas nuevas o descubrimientos. Simplemente, ¿qué estamos escuchando, Juan Matías? Estamos escuchando el tema se llama Circular, que fue el primer single de el noveno disco de Lee Ranaldo, que es más conocido por haber sido guitarrista de la banda Sonic Youth. Este disco, que salió el 15 de septiembre, pero acordemos que dejamos pasar alguna semana, se llama Electric Dream, tiene 9 temas y fue grabado en distintas partes del mundo, entre ellas Barcelona y Nueva York. Y estuvo a cargo de Raúl Fernández, que ya había trabajado con otra banda como Refri. Ajá. Banda que es de la actualidad, yo mucho no la tengo, pero... lindo disco. Ajá. Lindo disco, recomendable para relajar, porque es como de los Sonic Youth el que es menos no wave, el Lee Ranaldo, el que te lleva al mundo, porque con su vocecita, su cara de buen tipo. Tranqui. Tipo tranqui. Bien, me encantó. Bueno, y vamos a escuchar en un... Perdón, ¿te corté o te interrumpí? No, no me cortaste. Ah, bien. Hay una banda que se llama Che Apalache. Y justamente en su nombre articula dos elementos que hacen a la banda, que es por un lado la influencia apalache, es decir, Estados Unidos de Norteamérica, y Che, los otros. ¿Por qué? Quien formó esta banda es el señor Joe Troop, se llama, es de Carolina del Norte, allá y siempre en realidad tocó bluegrass, este género musical que tiene unos dejos de country, que en realidad también se conoce como Hilly Billy. ¿Te acordás que en algún momento el año pasado creo que hablamos de géneros musicales y hablamos de Hilly Billy? Cuando escuchen se van a dar cuenta de qué va este sonido, digamos. Como decíamos, es de Carolina del Norte, es un tipo que toca muy bien el violín, por lo que en algunas notas decían que podría vivir en cualquier parte del mundo, porque el violín es un instrumento como internacional, podríamos decir. Pero hace 7 años que eligió vivir en Buenos Aires. Dice él que le gustó mucho el mate, pero además fundamentalmente le gustó mucho el anonimato. Dice que acá como que puede ser y que no le rompan las pelotas. Tranqui panqui. Él fue profesor de banjo de algunos muchachos y con esos muchachos formó esta banda que se llama Che Apalache, que sacaron un disco hace muy poquito nomás que se llama Latin Grass. Es un álbum que a nivel instrumental aparece el banjo, la guitarra, la mandolina. Hay un juego de voces muy interesante. Y en cuanto a lo musical, hay tango, hay vals criollo, hay chacarera, hay chamamé. Hay incluso dejos de candombe. Y lejos de parecer una ensalada totalmente extraña y mal articulada y con gusto feo. No, está buenísimo. Son esos discos que también sirven para escuchar. A mí como que me viene el sol. Un día de sol te pones Che Apalache, Latin Grass. Y está bueno porque hay como una gran variedad de sonidos o de estilos. Pero que mantiene como una esencia, una base que los hace como, nada, característico a la banda. El tema que vamos a escuchar en un toque nomás es un cover, en realidad una versión que hace Che Apalache de Doc and Merle Watson, que se llama Red Rocking Chair. Es un tema súper conocido del año 81, que ellos lo reversionaron y aparece en Latin Grass. Hay otro tema que está muy bueno que se llama María, que es medio latino, que lo recomiendo también que lo escuchen. Está en Spotify este disco de los Che Apalache, así que en breve nomás vamos con esta banda Argento Apalache. Ponele. Argento Apalache, para una buena definición para cerrar. Y vamos a ir también con una bandita más. En realidad es casi un solista bajo un nombre, que es Nox Fortune. Es una banda formada hace días, tal vez. Sí. O no, este año. Es un chicaguense, para decir de alguna manera, de 24 años. Con claro, además tiene, uno lo ve y tiene como un pelito largo muy bien peinadito, carita de nene y bigotito en squeak, ¿viste? Como de... Sí. Que le falta un par de horneadas todavía para madurar. Bueno, decíamos, nativo de Chicago y que está muy metido, es más que nada conocido porque estuvo muy metido en la parte de lo que es el sonido hip hop de Chicago, que de hecho sacó un gran artista que por ahí la pega hoy bastante, que es Chance the Rapper. Rapper, como de rapper, en sí. realidad. Chance the Rapper. Y es el que digamos, ganó un Grammy por estar atrás del sonido de ese flaco. Pero que dijo, bueno, voy a hacer un poco la mía, voy a mezclar un poco indie, un poco de máquina, un poco de esto, un poco de hip hop, un poco del otro. Y suena un poco al viejo Beck, un poco a MGMT, a, bueno, también a Chance the Rapper, por decirlo en castellano. Y que ya cultivó su disco, que se llama Paradise, más de 750.000 secuencias combinadas en Spotify. O sea, como muy de golpe, pumba, le dieron clic. Lo empezaron a escuchar. Porque es un disco que te lleva. Es como muy de fácil escucha, ¿no? Que uno lo va llevando. La voz del chabón es como muy tranquila. Muy así también de solcito, más de atardecer. Sí. ¿Sí? Y una buena mezcla. No es un disco elemental, no, para nada. No es un disco que te vaya a volar la mente. Es un disco que va a quedar bien con vos. Paradise. Me encantó. Fortune. Con ese concepto nos vamos a despedir porque nos fuimos al pasto en el día de la fecha con el horario. Gracias Luchi por estar en las perinolas como todas las noches y por quedarte con nosotros pasado las 10 de la noche. Juan Matías, un gusto como todos los miércoles. Lo mismo. Lo mismo, Evelina. Y bueno, esperemos vernos el miércoles que viene. Exacto. Con mejor clima. Con mejor clima, con más vocalistas, con Emi Rimoldi en el piso, ya lo adelantamos. Y bueno, que tengan bonita semana, qué sé yo. Que se le va a hacer. Exactamente. Esto fue, será, es y será de nuevo de Goyeneche a Tarantino. Hey. abrazo al alma. No hay un país, uno, y no soy polaco, ni descendencia ni nada, soy argentino. Oh my God. Y la orquesta se va. Tarantino.